Never Mind You, aquí Lee Morgan. Estamos disfrutando de este inicio de madrugada. Seguimos ahora con George Duke, Mothership Connection, ahí junto a Stanley Clarke de nuevo en este tema llamado Jazz Funk Mothership Connection. From the hill. Mothership Connection, Jazz Funk, aquí del bueno, en rfcradio.es. Seguimos ahora con el intérprete de armónica, Toots Thielemans, desde Bélgica, y esta versión que hizo del Summertime. Hablamos antes de George Duke, tenemos que hablar de su batería único e imprescindible que fue en sus inicios, como fue Billy Cobham y este Panhandler. We'll be right back. Comparte la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Sigues en Confidencias en la Madrugada. Seguimos ahora con Elise Regina y Tom Jobim en este tema llamado Modiña, un poquito de bossa nova para seguir con la noche. Modern Lips en la versión de Bob Dylan es lo que viene a continuación aquí en RFC Radio en Confidencias, mientras que la madrugada sigue su curso. My darling, Recordamos un poco al artista Cat Stevens en sus primeros discos en este tema llamado Lily White. Back upon the mended road I pause, taking time to check the dial, and the lily white, I never knew her name, but she'll be passing my way sometime again. Eric Clapton, aquí está desde Inglaterra, desde Gran Bretaña. Eric Clapton con este Born to Lose, nacido para perder. Bueno, es un tema bastante convulso en el título, pero interesante en la música, como siempre. All my my life, I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing. Born to lose, it seems so hard to bear. How I long to always have you near. You've grown tired, and now you say we're through. Born to lose, and now I'm losing. En la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y de ese nacido para perder viene ahora Rod Stewart decirnos que todo lo que algunos chicos tienen suerte, o sea que de nacer para perder, de una cosa pesimista a otra cosa más pesimista todavía, ¿no? Si no te toca la suerte. Rod Stewart. Recordamos ahora a José Ando Mercado, que ha cumplido recientemente 61 años con un tema algo suave dentro de su discografía, con este tema llamado Tú qué, yo qué. Yo siempre discreto miro bien donde me meto y al revés, tú siempre al revés. Yo con mis respetos, pero llegas tú saltando el seto, y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy de soslayo y yo a la mínima me explayo de decir y de no callar. Tú con el desmayo y yo que venga ya y me parta un rayo, y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual. Vengo yo canalla y tú cortando cual cizalla, digo yo, tú no dices nada. Yo que no te vayas y tu caminito de la playa, y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy responsable, yo que soy poco fiable, tú que sí, yo con sí, con sa. Tú con los afeites, yo bregando con uñas y dientes, y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual. Si anduve y tú que sí, con B o con V, yo que a 100, tú que ni pa' atrás. Yo que no me sube y mientras tú viendo pasar las nubes, y es que los dos estamos siempre igual. Yo que pelo suelto y tú que un buen par de coletas, yo hasta aquí, tú que un poco más. Yo que aprietas y tú que me vaya a hacer puñetas, y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual. Y ahora vámonos a los años 60 de nuevo con The Doors, con ahí está Jim Morrison y su banda, este Moonlight Drive. Surrender to Come on, baby, gonna take a little ride. Down, down by the ocean side. Down, get real close, get real tight. Algo más reciente, U2, U2 con este Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Ahora que U2 va a sacar un montón de conciertos por España, 4 en Barcelona, vamos a escuchar este tema. Stuck in the moment, and you can't. ahora seguimos con John Coltrane y este I'm a Dreamer, Aren't We All, que también interpretado pues junto a Wilbur Harding, Red Garland y Art Taylor. Thank you. John Coltrane junto a Wilbur Harding, Ray Garland, Art Taylor y este I Am Dreamer, Aren't We All, somos un soñador, soy un soñador, no lo somos todos, pues ahora mismo estamos soñando, estamos disfrutando de la buena música y este es nuestro último tema, nuestra última carta de esta noche como es At Last de Kenny G, acompañado de Arturo Sandoval. Que recientemente ha sacado un LP, bueno, un disco de música versionando bossa nova junto a Arturo Sandoval en la trompeta y este At Last, esta versión del estándar clásico. Con esto finalizamos Conferencias en la Madrugada por hoy, volveremos la semana que viene, pero en rfcradio.es no termina la buena música a las 24 horas del día.